Del Evangelio según San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. La gloria del Señor amanece sobre ti. Comentario al Evangelio por Fray Martín. Mateo comienza y termina su evangelio calificando a Jesús de rey de los judíos. Se trata de un rey que nace y muere rompiendo todos los esquemas de las realezas mundanas. Nace en un pesebre y muere en una cruz. En el momento de nacer Jesús, unos magos van en busca del rey de los judíos. Y en el momento de morir, Pilato ordena poner sobre la cruz un cartel con esa inscripción: Este es el rey de los judíos. Si estamos hablando de un rey, se comprende que los magos le buscaran en la ciudad de los grandes palacios, o sea, en Jerusalén. Se equivocaron de camino y de lugar, porque el rey que había nacido era tan extraño y tan nuevo que solo podía nacer entre los pobres. Tan extraño y tan nuevo que muere como un malhechor, solidarizándose así con todos los despreciados y marginados de este mundo. En el texto del Evangelio de hoy, el evangelista no se refiere a ninguna realeza que no sea la de Jesús. Son las tradiciones populares que han venido después, poniendo mucha imaginación al asunto, las que hablan de reyes. El evangelista solo conoce a un rey, que es Jesús. Por eso los magos se postran ante él y le adoran. La fiesta de la Epifanía es un símbolo de la universalidad del Evangelio. Epifanía quiere decir manifestación. Si el Señor no se manifestase, su encarnación no habría llegado a los hombres. Hasta tal punto está relacionada la encarnación con la Epifanía o manifestación, que durante 3 siglos la Iglesia estuvo celebrando en la noche del 5 al 6 de enero el nacimiento en Belén y la manifestación a los magos. A partir del siglo IV se desdoblaron las fiestas y la primera se trasladó al 25 de diciembre. Pues bien, la manifestación de Dios en Jesús tiene un alcance universal. Está destinada a todos los seres humanos. En este sentido resulta interesante que la tradición haya interpretado que estos magos, probablemente unos astrónomos, procedían de los 3 continentes entonces conocidos: África, Asia y Europa. El mago negro aparece siempre. En el reino de Jesucristo no hay distinción por la raza o por el origen. No hay diferencias nacionales, ni sociales, ni raciales. Todos somos hijos del mismo Padre. Jesucristo une a todos los pueblos y a todas las personas sin perder la riqueza de su variedad. Los magos son una retroproyección de algo que solo ocurrirá después de la resurrección de Cristo. A saber, que el Evangelio será acogido por los no judíos, en línea con la última recomendación de Jesús a sus discípulos. Id al mundo entero, anunciad el Evangelio a todas las gentes, no solo en Jerusalén, sino también hasta los confines de la tierra. Los magos son aquellos que vienen de los confines de la tierra a adorar al niño. Los magos son los extraños al pueblo judío, los que no son de la raza del niño, los alejados. También para ellos ha nacido el Hijo de María. Y también a ellos debe llegar la buena noticia del Evangelio. El Evangelio es para todos los seres humanos. Tiene un alcance universal, porque Cristo es lo que, sin saberlo, todos buscamos, ya que Él es principio y modelo de esa humanidad renovada a la que todos aspiran, llena de amor fraterno, de sinceridad y de paz, como dice el Vaticano II. Desde esta perspectiva, los magos que buscan a Cristo representan a la humanidad en búsqueda de paz, verdad y justicia. Representan el anhelo profundo del espíritu humano, la marcha de las religiones, de la ciencia y de la razón humana al encuentro de Cristo. El evangelista termina su relato notando que, una vez que los magos se han encontrado con Cristo, regresaron a su país por otro camino. Lectura espiritual. Si tú te has encontrado con Cristo, volverás a tu casa, a tu trabajo, a tus ocupaciones. Pero ya no será lo mismo. Volverás de otra manera, por otro camino, con un corazón y un espíritu nuevo.